El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María, FM 90.5. Queridos amigos de Radio Ave María, seguimos en esta semana, como lo venimos haciendo habitualmente con el padre David Especchiale, haciendo este programa que se llama Con Biblia en Mano. El padre David, doctor en Sagradas Escrituras, especialista en esto, en lo que es la Biblia, va comentando durante estas semanas distintos temas bíblicos. Y hoy, padre, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de, ante todo, un saludo a toda la gente que nos está escuchando por este medio. Un saludo a ti, Javier. Gracias, padre. Bueno, vamos a hablar de lo que es el magisterio de la Iglesia. Ajá. Que es un tema fundamental. Porque, bueno, hemos hablado de que Cristo instituyó su Iglesia. Cuando la instituye, digamos, la forma con los apóstoles. Después, cuando él asciende al cielo, los mandó a predicar, ¿no es cierto? Como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 y siguientes. Id y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sí. O sea, el Señor manda a predicar. De ahí viene la predicación apostólica, que habíamos dicho, ese era el primer pilar. Sí. La primera regla de fe que tenía el cristiano, que era la tradición, la predicación, que se nos transmite por vía oral. Bien. Y que después sigue con los sucesores de los apóstoles. Por eso el Señor les dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Sí. O sea, los apóstoles iban a morir, evidentemente, pero dice hasta el fin del mundo, por lo tanto, los sucesores de los apóstoles también. Y después de eso también hemos hablado, que fue el primer día, el primer encuentro que hemos tenido, que hablamos con que la Biblia es realmente el otro pilar que tenemos, ¿no es cierto? Primer pilar sería la tradición oral, sí. Que es lo que nos llega oralmente, transmitido inclusive desde la predicación de los apóstoles en el año 33 y siguientes, sí. En la fundación de la Iglesia. Después dijimos que vienen recién en el año 50 los primeros escritos por inspiración del Espíritu Santo, pero falta un elemento más, que es un elemento esencial. Ajá. Para completar como una especie de trípode, sí. En los cuales se apoya la regla de fe del cristiano. Con lo cual ya vamos delineando que el católico no tiene solamente la Biblia, sino también tiene otros dos elementos, otras dos reglas o normas. Dos pilares más. Claro, dos pilares más en los cuales basarse o fundamentarse, que son la Sagrada Tradición, que ha sido transmitida desde los apóstoles en adelante, y el Magisterio de la Iglesia que Cristo dejó instituido. ¿Qué significa esa palabra, magisterio? Magisterio y la Iglesia. Bueno, magisterio es una id y enseñad. O sea, uh-huh. Cristo le entregó a la Iglesia una acción magisterial de enseñanza, de predicación, de enseñar a las gentes el Evangelio, de proclamar el Evangelio a todas, sí. Las gentes y su palabra, la palabra de Dios. Eso es lo que significa magisterio. Y a su vez este magisterio tiene una característica muy particular, que es un magisterio infalible. O sea, no es solamente un magisterio que es maleable o que está sujeto a error, sino que es un magisterio infalible el que le ha transmitido a la Iglesia. Eso ya lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar ahora en unos minutos más. Bueno. Lo que sí, quisiera comenzar ante todo, porque muchas veces uno escucha que la Biblia uno la puede entender, interpretar cada uno, sí. Y por parte de no católicos sobre todo. Bien. ¿No? Que cada, la Biblia es de interpretación privada. Eso es lo que decía Lutero. Ajá. Lutero decía, la Biblia la tiene que leer cada uno y Dios le dirá, en ese, literalmente estoy citando a Lutero. Bien. Que es el fundador del protestantismo, sí. ¿No es cierto? Él decía literalmente, la Biblia la tiene que leer cada uno, por eso es que no tiene notas, ¿no es cierto? Has visto que una Biblia protestante no tiene notas, ¿por qué? Porque cada uno tiene que interpretarla. La nota es ese pie de página que está explicativo. Explicativo, con letras por ahí más chiquitas abajo, exactamente, ¿no? Ajá. Ellos no tienen esa nota explicativa, sí una Biblia católica. Entonces Lutero decía lo siguiente, la Biblia no tiene que haber ninguna mediación, que la iglesia no te puede interpretar, nadie te puede interpretar, o sea, es Dios y yo. Sí. O sea, yo leo, él decía, uno tiene que leer la Biblia y Dios en ese momento vendrá y le dirá lo que significa ese pasaje que está leyendo. Uh-huh. Eso es lo que literalmente decía Lutero. Por eso hay tantas... Claro. Iglesias evangélicas o protestantes de distintas como denominaciones, claro, o nombres. Exactamente, claro. Ese fue el problema, que Cristo prometió la asistencia al Espíritu Santo, pero no al conjunto de los fieles, sino a la jerarquía de la iglesia. Estas palabras que vamos a leer, sí. O esto que yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos, se lo dijo a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, o sea, al Papa y a los obispos unidos en comunión con el Papa. Bien. Ellos son quienes tienen esta potestad de enseñar magisterialmente, de enseñar, digamos, e interpretar la Sagrada Escritura sin equivocarse, pero no los fieles o sin ánimo de ofender a nadie, un pastor, porque se van abriendo. Claro. ¿En cuántas, no sé, en el número de iglesias que están escritas en el ministerio de culto, no sé la cantidad que sí, serán? Son muchas. Son muy muchas, superan número, no sé, serán 4.000, 5.000, no sé. ¿Por qué? Porque justamente cada uno quiere interpretar la Biblia y cuando se encuentra con que el otro la entendió distinto, abre una iglesia aparte. Diferente. Ajá. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro día. Y no es voluntad de Cristo, porque Cristo dijo, yo quiero que sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno, en el Evangelio según San Juan, en la última cena. O sea, Cristo quiso la unidad. Claro. No es voluntad de Cristo la disgregación, la separación, que existan tantas iglesias. Cristo dejó mi iglesia, como dijo ahí, leímos en San Mateo. Él ha fundado una sola iglesia para que haya unidad entre los cristianos. Entiendo. Unidad de doctrina, unidad en los sacramentos, unidad en las enseñanzas, en los mandamientos, en la oración. Y no esa diversidad que vemos hoy, que uno dice una cosa y otro dice otra. Y por eso te decía que la Biblia, ante todo, no es de interpretación privada. Y esto lo dice el mismo San Pedro. Y te leo un texto. Bueno. Es la segunda carta del apóstol San Pedro. A ver, para la gente que nos está siguiendo, lo digo despacito. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículos 20 al 21. Esos dos versículos. Y dice así San Pedro, que es el primer papa. Sí, sí. Dice, pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No. Ajá. Hay interpretación privada. O sea, personal, cada uno. Sí. Porque la profecía no ha sido jamás proferida por voluntad humana, sino que llevados del Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. ¿Ven? Es decir, no se puede interpretar privadamente, porque si cada uno interpreta privadamente, no tiene esa asistencia que Cristo prometió a sus apóstoles y a los sucesores de los apóstoles. Claro. Por lo tanto, se va a dar este fenómeno que estamos viviendo hoy. ¿Y por qué esto? Porque la Biblia no es fácil de entender. Muchas veces uno también escucha por parte de algunas de protestantes, sobre todo de hermanos evangélicos, digamos. No lo estoy diciendo para ofender, pero simplemente para aclarar. Y muchas veces dice, y Lutero decía que la Biblia era fácil de entender, y la Biblia dice todo lo contrario. acá tengo algunos textos también que hacen ver que la Biblia no es fácil de entender. Hay partes que sí son fáciles, sí, de entender, pero hay partes que no son tan fáciles de entender. Necesitas un conocimiento, una preparación, necesitas aparte la asistencia del Espíritu Santo. Te leo dos textos. Bueno. La primera es de la misma segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Y dice así, San Pedro, dice Pablo, nuestro querido hermano, lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender. ¿Ven? Hay cosas difíciles de entender. No es sencilla la Sagrada Escritura, y mucho menos en las cartas de San Pablo, que hay cosas que son bastante difíciles. Y entonces sigue diciendo San Pedro, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Oh. Esto es muy duro porque, sí, o sea, interpretarla, hay cosas que son difíciles de entender, y si vos las interpretas según lo que te parece, podés entenderlas caprichosamente, inclusive corriendo riesgo tu propia salvación, claro, porque dice acá, para su propia perdición. Entonces esto es grave. Puedes llegar a perder tu alma. Sí. Pensando, interpretando de mala manera lo que estás leyendo y vos creyendo que lo estás haciendo bien. Claro, sí, sí, sí. Ahí habría que hacer alguna distinción. Hay gente que está de buena fe, sí, y no sabe, pero hay gente que está consciente de lo que está haciendo y lee la Biblia y se da cuenta de que le está diciendo una cosa distinta a lo que él le dice. Y ahí ya hay mala fe, claro. Entonces ahí está arriesgándose la propia salvación. Perfecto. Otro texto más te leo para que te des cuenta que no es fácil entender la Sagrada Escritura. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 29 al 31. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el que está a continuación del Evangelio según San Juan. Dice así, literalmente estoy leyendo, bueno. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y le explicó las Escrituras. Ajá. Estaba leyendo al profeta Isaías, dice, ¿cómo? No entendía, ¿no?, eso que estaba leyendo. O sea, necesitaba de alguien que le explique. Que supiera un poco más y le diera... Y que estuviese asistido a su vez por el Espíritu, Santo. Y que tuviese, digamos, esa asistencia que Cristo prometió a la jerarquía. A por la jerarquía así. De la Iglesia. No es que uno por pertenecer a la jerarquía sea más, ¿no es cierto? Pero sí. Cristo puso, esa fue la voluntad de él, de poner una parte docente que enseña y una parte que es la más bien la que escucha las enseñanzas y que justamente se asegura, está tranquila porque sabe y tiene la certeza de que la parte magisterial, los sucesores de los apóstoles y los mismos apóstoles están asistidos por Dios, sí, y sí, por lo tanto no se van a equivocar en lo que enseñan. Por eso es que es importante, digamos, seguir... No confundirse, saber que la Biblia no es de interpretación privada porque no es fácil de entender. Y en esto decíamos que hay un magisterio infalible de la Iglesia. O sea, Cristo le prometió a la Iglesia un magisterio infalible. Acá el Evangelio, no sé si nos alargamos mucho. No, dale, padre. Acá el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 16 y siguientes, que es cuando Cristo lo pone a Pedro como papa, sí, como el vicario suyo. Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo, dijo: bienaventurado tú, Simón Barjona, porque no es la carne ni la sangre quien te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, dice mi iglesia, ¿no? No dice una iglesia mis iglesias. No, mi iglesia, claramente. Una sola. Sí, sí. Pero acá es importante porque se ve la asistencia del Padre sobre y de Dios sobre Pedro. Ajá. Porque en San Pedro, cuando Cristo dice: ¿quién dice la gente que es? ¿Y quién dicen ustedes? Y San Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, sí, el Hijo de Dios vivo. Sí. Entonces Cristo le advierte, le dice: esto Pedro no te lo ha dicho ni la carne ni la sangre, o sea, esto no te lo dijo nadie, sino mi Padre celestial. Y allí se ve la asistencia justamente de Dios sobre la figura del Papa. De Pedro. Uh-huh, claro. De Pedro, ¿no? Y además de eso, por lo tanto, y eso ha seguido así, claro. La promesa de Cristo ha sido de: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bien. O sea, estará con el Papa hasta el fin del mundo. Y lo que el Papa enseñe como dogma de fe, digamos, cosas de moral, esas cosas no tienen el sello de la infalibilidad. Por ahí la gente se confunde y de pronto el Papa opina, voy a decir cualquier cosa, de fútbol, ¿no? Está bien, sí, claro. No, de fútbol o de cualquier otra cosa se puede equivocar o tiene su mirar, su parecer, sí. Pero es diferente. En cosas prudenciales. Exactamente. Sí. Es diferente a cuando enseña cosas de fe, cosas de fe y de moral. Uh-huh, exactamente. Ahí sí es infalible. Cuando él proclama, ahí tiene la asistencia del Espíritu Santo y no puede, porque si no desviaría a los fieles de la verdadera doctrina y de la verdadera moral. Claro. Y aparte de eso, acá fíjate, le dice: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, que por más que la iglesia sea atacada, por más que, digamos, traten de perderla, de hacerla, de conducirla al error, de sobornarla, de perseguirla, el infierno no va a prevalecer sobre ella, el error no va a prevalecer sobre ella. ¿Por qué? Porque tiene la asistencia de Cristo. Claro. Y otra cosa más que supone: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en el cielo, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, acá también está implícito, ¿qué contiene esto? O sea, si Pedro lo que ata, el término atar y desatar, sí, significa decir una cosa, y eso que dice Pedro acá en la tierra tiene repercusión en el cielo. Ajá. Si Pedro desata o dice: no, esto no es así, entonces eso tiene repercusión en el cielo. Para poder cumplir semejante misión, evidentemente esto supone que tenga una asistencia de Dios para que no se equivoque. Para que no se equivoque. Entonces, no. Ahí se ve claramente que ese magisterio, esa enseñanza, esas cosas que dice el Papa, tiene la asistencia de Dios, porque si no, Dios mismo se estaría negando. No puede dejar que se equivoque y que eso que haga tenga relación en el cielo, y en el cielo pase, claro, algo, suceda, claro, algo que está equivocado. Claro, evidentemente. Por eso es que esto supone, esta afirmación, y lo que desatares, o sea, las cosas que tú negares, o permitas, o desligares, serán desligadas en el cielo también. O sea, si no, Dios estaría conduciéndose, él mismo estaría haciendo una contradicción, fundando una iglesia, poniendo el poder sobre una persona, a la cual la deja a la deriva, bamboleando, y no le da la asistencia necesaria para que no se equivoque y lleve a buen puerto a la iglesia. Exactamente. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, y por último, o sea, esto me parece que es muy claro. Sí. Es muy claro, me parece. Radio Ave María. Y por último, una cita que me parece que es muy, muy linda, que se ve muy claro, que es del Evangelio según San Juan. Y con esto termino. En el Evangelio según San Juan podemos leer en el capítulo 16, versículos 12 y 13, dice a los apóstoles en la última cena, ¿ves? Siempre a las cabezas, digamos, sí. ¿No? No le dice a todo el pueblo, sino le dice a los apóstoles: muchas cosas tengo aún que decirles, pero todavía no podéis entenderlas. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará de lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. ¿Ven? O sea, Cristo promete enviarles el Espíritu Santo a los apóstoles. Sí. O sea, y al primer Papa. ¿Para qué? Para llevarlos a la verdad completa. Entiendo. Para iluminarlos. Después, un poquitito más, en el capítulo 14, versículo 26, dice: pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo he dicho. O sea, el Espíritu Santo va a cumplir esa función, sí, de iluminar a los apóstoles, recordarles lo que dijo Cristo para que no se equivoquen. Claro. O sea, está la asistencia efectiva, permanente del Espíritu Santo, lo cual la hace infalible en las enseñanzas sobre fe y moral. ¿Eso qué significa? ¿Que el Espíritu Santo no puede guiar, iluminar a cualquier otro fiel? Sí, Ciertamente, pero de un modo distinto. Diferente. Claro, de un modo diferente. Acá estamos hablando de las verdades de fe y de moral, uh-huh. que son las que, digamos, los dogmas, por así decirlo. Ciertamente que a todos el Espíritu Santo nos mueve personalmente, nos mueve a hacer una obra, nos corrige distintos errores, habla en nuestra conciencia permanentemente, mejora la oración, mejora o deja tal compañía, o deja tal programa que te hace mal, o deja, fíjate cuánto tiempo estás en, no sé, en internet o viendo cosas que no corresponden. Sí. O sea, el Espíritu Santo siempre está ahí como mordiendo, ¿no? Sí. Es más, el Espíritu Santo en la oración dice, San Pablo en la carta a los Romanos dice, el Espíritu Santo hace que digamos Abba Padre, es decir, está ahí adentro nuestro para ayudarnos a rezar inclusive. Y entonces está ciertamente que la asistencia del Espíritu Santo, pero ya en las cosas más personales, más de nuestra vida espiritual, pero en las cosas que son más universales, en las cosas que son dogmas de fe, que son para la moral de los fieles, ahí es donde tiene la asistencia infalible la Iglesia. Perfecto. Por eso es que, digo, con esto queda planteado este trípode que hemos visto, que es la tradición oral, sí. que es lo que comienza primero la Iglesia con la predicación, que como un cauce es la que va conteniendo a esto que es la Sagrada Escritura, que es la niña de los ojos, o sea, la tenemos, tenemos esta perla que es la palabra de Dios escrita, pero no es lo único, como dice un protestante, un evangélico, dice, lo único que tenemos es la Biblia, claro. y no hay otra cosa. Por eso es cuando que dicen, ¿y dónde figura tal cosa? ¿Y dónde figura tal otra? Y está en la tradición de la Iglesia. La tradición. Entonces tenemos la tradición de la Iglesia que se transmite, después tenemos la Sagrada Escritura y tenemos el Magisterio Infalible que va profundizando, que va guiando, que va explicitando la Sagrada Escritura. Esta tercer pata, tercer pilar de donde se asienta la Iglesia. Bueno, muy claro, padre. Me encantó el programa de hoy. Bueno, padre. Bueno, Javier. Seguimos entonces de la misma manera, sí, la semana que viene. Recordamos a la gente que puede escribirnos un mensaje en WhatsApp al celular de la radio, que es el 2664-344446. Lo digo de nuevo, 344446. Pueden dejar ahí su sugerencia o algún tema que quieran que el padre más adelante pueda abordar, y de esa manera también van proponiendo temas para este programa que se llama Con Biblia en Mano, a cargo del padre David Especchiale. Gracias, padre. No, gracias a vos y gracias a la gente que nos está siguiendo y nos escucha. Así, con toda confianza, hagan preguntas. Yo no tengo ningún problema. En la medida de lo posible, las vamos a contestar. Así que con mucho gusto las vamos a atender. Eso es una gran cosa. A mí realmente me gusta mucho que pregunten, porque sí. así la gente no se queda con dudas, con cosas que no entienden. Perfecto. Porque quizá vamos un poquito rápido, como tenemos escasez de tiempo, sí. entonces lo decimos un poco rápido y pueden llegar a quedar a algo colgado por ahí. Claro. Bueno. Entonces pregunten con toda confianza. Gracias, bueno, padre. Les mando un gran saludo a todos los que nos están escuchando, a vos también, Javier, y les mando la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santa Cordeiro, si ya os tengo por mí, sumo Cristo Jesús, Spiritu Sancto.